Vocabulario. To work as. Annie, si yo te hago la siguiente pregunta. What do you do? ¿Qué estoy intentando averiguar? Pues estoy intentando averiguar tu profesión. Siempre cuando se hace esta pregunta, what do you do, en español sería el equivalente a qué te dedicas, ¿vale? Okay. Y no el equivalente a qué haces, okay. ¿Vale? Que en español puede ser qué haces, como qué estás haciendo. En inglés, cuando queremos decir qué haces, decimos what are you doing, empleando siempre el presente continuo, ¿vale? What do you do siempre se refiere a tu profesión. Muy bien. ¿Vale? Hazme la misma pregunta. What do you do? Bien, pues I'm a teacher. Por supuesto, es una forma muy sencilla de contestar a esta pregunta. Pero también puedo decir, yo trabajo como profesor, que en inglés sería I work as a teacher. Ojo, porque nosotros siempre empleamos el artículo a, ¿ok? I work as a teacher, lo que no hacéis en español. All right. Vamos entonces a presentar una serie de profesiones, un poquito de vocabulario nuevo, empezando con teacher, que obviamente significa... Profesor. Bien. A doctor. Un médico. A lawyer. Un abogado. Fijaros en la pronunciación, a lawyer. No tiene nada que ver con cómo se escribe. A lawyer. A builder. Un albañil. Bien. Tenemos que olvidarnos de la presencia de la U ahí. Builder. Muy bien. A firefighter. Un bombero. Muy bien. También se dice a fireman. Ok. And a policeman. O a policewoman. Un policía. Muy bien. O una policía. Perfecto. Pues cuatro más y empezamos, ¿ok? Waiter. Un camarero. Y si es camarera, sería a waitress, ¿ok? Actor. Un actor. Y actriz sería actress. Bien. A cook. Un cocinero. Muy bien. And a farmer. Un granjero. Muy bien. Entonces, empezamos con las preguntas. What does Ben do? ¿Qué significa la pregunta? ¿A qué se dedica Ben? Siempre, what does Ben do? Pues es cocinero. He works as a cook. He works as a cook. Trabaja como cocinero. Por cierto, a cook significa cocinero. No decimos a cooker, porque a cooker es el equivalente a un horno, ¿ok? También se dice oven. Ok. ¿Vale? Bien. What does Kate do? ¿A qué se dedica Kate? Pues ella es abogada. She works as a lawyer. She works as a lawyer. Una vez más, empleando el artículo a. She works as a lawyer. Decimos nosotros literalmente, trabaja como una abogada. Bien. What do Simon and James do? Son albañiles. They work as a builders. No, they work as builders. Vale, en este caso, como estamos hablando en plural, ahí no empleamos el artículo. Simplemente para complicar un poquito las cosas. Bien, what do you do, Annie? Pues eres médico. Sin saberlo, lo eres. Y qué bien. I work as a doctor. I work as a doctor. Muy bien. What does your brother do? Pues en tu caso, aunque no sé, ¿verdad? Es policía. He works as a policeman. He works as a policeman. Muy bien. What does Emily do? Pues Emily es actriz. She works as an actress. She works as an actress. Cuidado también con la pronunciación del verbo to work. No work, sino work. Work. Work, ¿ok? Work. Haciendo algo de una sonrisa forzada, ¿no? Work. Work. Eso es. Annie, what do your parents do? No lo sabías tampoco, pero son profesores. No me digas. They work as teachers. They work as teachers. Esta vez, como estamos hablando en plural, no empleamos el artículo. They work as teachers. Good. What does Martin do? Martin es el granjero. He works as a farmer. Again? He works as a farmer. Work. Work. Eso es. Again. He works as a farmer. Genial. What does Russell do? Russell es bombero. He works as a firefighter. He works as a firefighter. Good. What does Linda do? Linda es camarera. She works as a waitress. She works as a waitress. Bien, ahora vamos a ver unas cuantas frases en negativo, ¿ok? ¿Cómo dirías tú, Jim y Lynn no son médicos o no trabajan como médicos? Okay, Jim and Lynn don't work as a doctors. As doctors. Estamos hablando en plural, ¿no? Sin el artículo, entonces. As doctors. Eso es. Jim and Lynn don't work as doctors. Good. Robert no trabaja como bombero. Robert doesn't work as firefighter. ¿Y dónde está el artículo? As a firefighter. Ahí está. Bien, Robert doesn't work as a firefighter. Or Robert doesn't work as a fireman. Good. Mi hermana no es o no trabaja como actriz. My sister doesn't work as an actress. My sister doesn't work as an actress. Good. Delia no trabaja como cocinera. Delia doesn't work as a cook. Delia doesn't work as a cook. Por cierto, Delia es una cocinera súper famosa en Inglaterra. Mm. El, digamos, nuestra equivalente a arguiñano. ¡Qué interesante! No, pero es importante porque ha hecho muchos libros y la gente habla de sus recetas en las cenas, porque hacen sus recetas en las cenas. Bien, ahora unas cuantas preguntas, ¿vale? Vale. ¿Billy trabaja como actor? Does Billy work as an actor? Good. ¿Vosotros trabajáis como abogados? Do you work as lawyer? As lawyers. As lawyers. Vale, sorry. Sin el artículo y con la S en plural. Do you work as lawyers? Ahora, si fuese la misma pregunta, pero en singular, ¿tú trabajas como abogado? ¿Cómo sería? Do you work as a lawyer? As a lawyer, empleando el artículo. Muy bien.